me parece aburrida. Más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza y el dolor. Más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza y el dolor. Quitémonos ya la careta, ya sin fingir, nada que ocultar. De cualquier forma, de cualquier forma, en la tumba estarás. Él dice que algo he perdido, yo digo que algo gané. Quizás un sueño o alguna foto que quité de la pared. Toda tu vida me parece aburrida. Para la cabeza, más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza y el dolor. Mintiendo, actuando, ocultando, reprimiendo y sobornando. Perdone usted, no volverá a suceder. Perdiendo el tiempo, haciendo tonterías, pidiéndole prestado el futuro a la vida. Basta ya. Basta ya, hoy quiero comenzar. Toda tu vida me parece aburrida. Toda tu vida me parece aburrida.